referencia a la ancianidad o la edad de un ser vivo, por ejemplo la longevidad de un árbol. Las reflexiones sobre la longevidad van habitualmente ligadas al reconocimiento de la brevedad humana e incluyen discusiones sobre métodos para extenderla más allá del límite tenido como normal. El tema ha sido no solo una preocupación de la ciencia, sino también de la literatura de viajes, ciencia ficción y novelas utópicas. Existe bastante dificultad en encontrar la mayor duración de la vida humana incluso con las modernas técnicas estandarizadas de verificación, debido a fechas de nacimiento inexacta o incompleta. Múltiples leyendas en las diferentes culturas y contextos religiosos han pretendido extraordinarias longevidades, tanto en el pasado, como la de Matusalén en la Biblia que vivió 969 años lunares, que equivalen a 72 años, solares, como en el futuro. La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo. Se suele dividir en masculina y femenina y se ve influenciada por factores como la calidad de la medicina, la higiene, las guerras, etc. Si bien actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta. La esperanza de vida como indicador social es utilizada por los sociólogos para medir el grado de desarrollo de un país, pero los datos pueden ser relativos en tal sentido porque pueden ser alterados por guerras, epidemias, violencia y otros fenómenos diferentes a los indicadores económicos. En muchos casos, personas de países subdesarrollados o en vías de desarrollo o de culturas naturales pueden tener una gran longevidad que contradice el supuesto de que a mayor desarrollo, mayor esperanza de vida. Diccionario materno. Esta manera de vivir ya no se realiza por la electricidad, emociones negativas enfermas, sino por la vibración, sentimientos positivos sanos. Esta energía es la que se genera por los nímeos, energía sanos, alma elevada, solo así podrán alargar la vida y mantener su holograma en perfectas condiciones. 59. Es por esta razón que se produce lo que llamamos muerte. Así es. La muerte no es otra cosa que el deterioro del molde, el cual no soporta la carga fluctuante de electricidad inestable, o mejor dicho de la electroestática constante y masiva, dijo el hermano Interano. Queremos decir con esta explicación, que la carga eléctrica del cuerpo psíquico inestable, pasa al molde una carga excesiva de electricidad cargada de electrones, desestabilizando de tal manera al molde hombre, que produce lo que ustedes llaman, enfermedades, que no son otra cosa que cargas eléctricas inestables, que al final producen el deterioro y expiración del molde hombre. 60. ¿Qué sucede con los nímeos, energía del molde hombre, cuando la materia se deteriora con la muerte?